Las señales universitarias en línea y 90.5 FM en estos momentos se enlazan hasta la Ciudad de México para llevarles a ustedes el noticiero de Javier Solórzano de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Noticias, prestigio informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer que nos acompañen en este jueves 14 de junio, día de la inauguración del Mundial, el esperado Mundial de Rusia. Y bueno, vamos a tener todos los detalles. Estaremos en vivo desde Rusia. Por lo pronto les doy la bienvenida a nombre de Javier Solórzano y de todo el equipo de Once Noticias. Acompáñenos esta mañana. Estas son las noticias. La espera termina a las 10 de la mañana, tiempo del centro del país. Comenzará a rodar el balón en Rusia. La selección anfitriona se medirá ante Arabia Saudita. Baja California Sur se prepara para el impacto de la tormenta tropical Bob. Las clases en Los Cabos y La Paz fueron suspendidas jueves y viernes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que no existe riesgo de un hundimiento mayor en el paso exprés de Cuernavaca luego del surgimiento de dos hoyos por la filtración de aguas. ¿Cuántas personas estuvieron frente al televisor en este tercer debate presidencial? Casi 11 millones mayores de 18 años. Esto significa casi 13 puntos de rating. La Suprema Corte otorgó un tercer amparo que autoriza el uso recreativo de la marihuana sin fines de lucro. Hoy se conmemora el Día Mundial del Donador de Sangre. El lema, date a los demás, dona sangre, comparte vida. La Reserva Federal de Estados Unidos incrementó por segunda vez en el año sus tasas de interés. En Argentina, histórico el debate por la despenalización del aborto. Tras más de 18 horas de discusión, se espera que la Cámara de Diputados decida este jueves sobre el proyecto de ley. Y ya hay fecha para la segunda pelea entre el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Será el 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Once Noticias, prestigio informativo. Qué bueno que nos acompañan en esta mañana, fría mañana, lluviosa aquí en la capital del país y en mucha. Precisamente vamos a iniciar con ese tema. Antes saludamos a quienes nos siguen a través de la frecuencia de Radio del Internacional. Gracias. 7 de FM, también en C7 Jalisco. ¿Cómo están? Buenos días por allá, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y en Radio Universidad, saludos a Veracruz en el 90.5 de FM y a todo el país. Hoy Istiel Caneda, Fabiola Ruiz, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y vamos a iniciar con estas imágenes. Son las lluvias fuertes, tremendas, no cesan en prácticamente toda la República Mexicana. Y estas calles, imagínense, son de Guanajuato. Ahí la presa de La Olla se desbordó, también la de San Renovato. Causaron estas graves inundaciones en esta hermosa ciudad considerada patrimonio por la UNESCO. Sabemos que su arquitectura es extraordinaria, es colonial y bueno, ahora así lucen las calles de Guanajuato. Es la presencia del huracán Butt en su momento, ahora como ciclón tropical, como tormenta tropical. Recordemos que llegó a ser hasta categoría 4, ya se ha ido degradando. Sin embargo, pues ahí están las secuelas, prácticamente ríos en las calles. Esta prácticamente parece una catarata, en fin. Los daños que ha provocado son tremendos, son enormes a las calles, móviles, todo a su paso. Alcanza incluso el agua a los niveles de 70 centímetros de altura. Afortunadamente, debido a que la gente sigue las indicaciones de Protección Civil, que anticipó la presencia de allá en Guanajuato. No se han reportado víctimas. Este meteoro, sin embargo, también ha causado estragos en Guadalajara. Primero fue Guadalajara, ahora estas imágenes de Guanajuato. No habíamos visto estas inundaciones hace mucho tiempo y bueno, hay que seguir pendiente de los avisos porque las lluvias están presentes. Y precisamente debido al mal tiempo, las autoridades insisten en su llamado a los ciudadanos que se encuentran sobre todo en este momento en las costas del Pacífico mexicano para que estén pendientes de todos los avisos y recomendaciones de las unidades de protección civil. Baja California Sur en este momento es el foco de atención. Se han suspendido las clases ante la inminente llegada de Bud. La CONAGUA estima que la presente temporada de ciclones será más intensa que en años anteriores. Pero hay una alta probabilidad de que hacia el final, el último trimestre del año, tengamos el fenómeno del Niño, muy parecido a 2015. Eso quiere decir que podríamos tener ciclones muy intensos hacia los meses de agosto, hacia los meses principalmente de septiembre. He ahí donde tenemos que tener más cuidado y las recomendaciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Ante este escenario, la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil llamaron a la población y turistas a atender las recomendaciones de las autoridades y extremar precauciones. Atender las indicaciones de la autoridad marítima para la navegación, extremar o en su caso restringir las actividades turísticas, recreativas y comerciales en el mar y zona de playas. Ante el incremento en los niveles de ríos, arroyos y vados, evitar cruzarlos durante las tormentas intensas en sus municipios o estados. Si la bandera que está en la playa, en las playas de California Sur, indica no meterse al mar, no hay que meterse al mar porque no deja de ser un ciclón. Y los cuerpos de agua normalmente de California Sur no traen agua. Pese a que Bud no ha sido un ciclón de alto riesgo, el director de la CONAGUA puntualizó que ocasionará lluvias torrenciales en Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Bud se localiza a 405 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120. Se pronostica que ingresará a tierra el viernes en el sur del estado, degradado a tormenta tropical. 11 Noticias. Carla Contreras. Y ahora, si les parece, vamos a revisar precisamente la trayectoria de este fenómeno meteorológico. ¿Cómo va su avance precisamente hacia la península de Baja California Sur? Así se encuentra en este momento, en una posición actual que lo ubicaba cerca de las costas, en la parte baja, pues se ha ido, ha iniciado ya su recorrido. Para el día de hoy, 14 de junio, a la 1:00 p.m, seguirá con la condición de tormenta tropical y estará cerca de Cabo San Lucas. Así que muy alertas, muy pendientes a lo que pueda presentarse, sobre todo por lo que veíamos en las imágenes previas. La lluvia viene acompañada de tormentas, de fuertes vientos, en fin, la situación no es fácil. Si bien sabemos que ya no es un huracán de peligro de categoría 1, 2, 3, 4, también las tormentas tropicales traen una lluvia muy intensa. Es por esto que los llamados de Protección Civil son a tomar las medidas que ustedes ya saben. Son una zona que se ha visto afectada anteriormente por este tipo de fenómenos, entonces todos sabemos cómo actuar. Ya como depresión tropical, se espera que el día de mañana, 15 de junio, a la una de la tarde, se encuentre también en esta condición, ya tocando tierra. Para el sábado, para el día siguiente, se va a ubicar en Sonora, cerca de Guaymas. Y bueno, ya vemos en esta zona cómo viene la afectación, cómo está ubicado. Lo importante de este tipo de fenómenos es que se pueden detectar a tiempo. Se puede seguir el curso, se puede seguir su avance. Y así es como las autoridades alertan a la población. Así el curso de este fenómeno, de esta tormenta tropical, de esta depresión, allá en la península de Yucatán y como en la península de Baja California Sur. Y como le digo, ya para el sábado, en la parte de Sonora. Estas son las imágenes de satélite que nos muestran precisamente cómo se encuentran las costas del Pacífico, cómo va su curso, cómo va su avance. Y por supuesto, en gran parte de la República Mexicana permanecen pues las lluvias aquí en la Ciudad de México. Continúa lloviendo desde muy temprano, desde la madrugada incluso. Así que tomen precauciones, no olviden el paraguas, no olviden pues también todo lo que necesiten para salir a tiempo y para que la lluvia no sea un obstáculo dentro de sus actividades. Le vamos a seguir informando cómo va el curso de este fenómeno meteorológico. Mientras, en otro tema, el Paso Express, la Huica, sobre la autopista México-Cuernavaca se cerró de manera parcial, esto debido a la aparición de dos hundimientos en los carriles laterales a la altura del acceso al puente Palmira. Comunicaciones y Transportes ya aclaró que fueron causados estos hundimientos por una fuga en la red de agua del municipio de Cuernavaca. Tras confirmar que no existe riesgo de un hundimiento mayor, el personal de la SCT ofreció apoyo a las autoridades locales. Se estima que esto va a quedar totalmente reparado en un plazo no mayor a 24 horas. Y bueno, si usted fue de las personas que siguieron el debate a través de la televisión y en redes sociales, el INE ya dio a conocer las cifras, los números, la audiencia que tuvo este tercer encuentro entre los candidatos a la presidencia. Por lo pronto, en televisión así quedó. 11 millones de personas mayores de 18 años, esto significa para los niveles de rating 13 puntos. En redes sociales también hubo un gran impacto, superó 2.2 millones de menciones a través de Twitter. 1.6 millones de personas lo siguieron a través de Facebook y 1.4 millones de reproducciones hubo en YouTube. El INE destacó que se logró el objetivo, que era maximizar el impacto en la población. Así terminaron los tres encuentros presidenciales. Si bien el segundo fue el de mayor audiencia, se destaca que ahora la población estuvo interesada, mayores de 18 años, que son donde tienen la posibilidad de votar, que estuvieron pendientes 11 millones a través de televisión. El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, consideró que hubo frivolidad en este tercer y último debate entre los presidenciales. Hemos dicho que se quedaron cortas las propuestas. A los candidatos les faltó propuesta y les sobró frivolidad. Cuando hablamos de frivolidad, hablamos de expresiones ligeras, de no ir a fondo ni en las propuestas ni en las convicciones. Añadió además que faltó profundizar en algunos temas. Nos hubiera gustado que aprovecharan mucho más esos espacios para transmitir con claridad, no con chistes de ocasión y con expresiones vacías, cuál es su compromiso específico en los temas que nos interesan a los ciudadanos. Y al día siguiente del debate está la agenda de los candidatos. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió en Tikul, Yucatán, a construir una universidad pública para esa localidad. El tabasqueño también reconoció haber asignado obras directas a la empresa Riobó porque la ley se lo permitía. La empresa de Riobó tuvo al inicio para tener el proyecto de construcción del segundo piso, le otorgó un contrato que fue auditado varias veces. Riobó es uno de los mejores estructuristas de México y del mundo. Fue otorgado de conformidad con la ley y fue auditado muchas veces. Sin embargo, rechazó que en la adjudicación de obras hubiese actos de corrupción, como afirmó Ricardo Anaya en el tercer debate. No hay nada absolutamente chueco, oculto. Como se lo dije ayer, yo no soy corrupto. Por otra parte, dijo que este arroz ya se coció. Al final voy a terminar agradeciéndole a Anaya, porque su actitud y la desconfianza que genera no permitió que se diera el acuerdo PRIAN, como siempre había sucedido. José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, acusó a Andrés Manuel López Obrador de haber desviado recursos recaudados por su partido y que originalmente se destinarían a dar apoyo a damnificados por el sismo de septiembre y sin embargo se destinaron a operadores de Morena. Lo que hace en su lugar es constituir un fideicomiso y sale a recoger dinero de la gente para ese fideicomiso con la oferta de entregárselo a los damnificados del sismo. Y la información que nosotros tenemos y que hemos denunciado frente al INE y que hemos exigido en el debate y hoy reiteramos... Meade explicó que el mecanismo que siguió el tabasqueño fue que, en lugar de apoyar a los damnificados, constituyó un fideicomiso que juntó millones de pesos que fueron a parar a las arcas de Morena. El fideicomiso originalmente, o el apoyo que Andrés Manuel había comprometido, era por 103 millones de pesos. La información pública que se tiene es que el fideicomiso había recaudado más o menos 70, y nosotros la impresión que tenemos es que por lo pronto poco más de la mitad de eso se desvió en beneficio de operadores políticos de Morena y no de damnificados del sismo. MIT confirmó que el Instituto Nacional Electoral ya investiga este caso. Ya se presentó la denuncia en el INE, ya se presentó tiempo atrás, tiene varias semanas de haberse presentado. El primer exhorto se hizo el 26 de abril y reiteramos nuestra exigencia de que el INE haga públicos los resultados de esta indagatoria. El candidato acusó también a Ricardo Anaya de llegar a la campaña después de traicionar sus principios, a su partido y de lavar dinero. Y ahora señaló, quiere esconderse detrás de una cortina de humo. En redes sociales, MIT celebró que por tercera vez en la historia, nuestro país será sede de una Copa del Mundo. El independiente Jaime Rodríguez Calderón confió en atraer votos de simpatizantes del PRI y del PAN luego de las múltiples descalificaciones que los abanderados de estos partidos hicieron en el tercer debate. La gente del PRI creo que va a votar por el Bronco y los decepcionados de Anaya van a votar por el Bronco. Eso yo lo veo en la red. Creo que hay una gran simpatía en ese sentido y entonces vamos a esperar. El tema es que hay que seguir trabajando de manera intensa y yo voy a seguir trabajando así de manera individualizada nuestras propuestas. Y evidentemente a los pueblos a donde voy la gente me recibe y me recibe bien. Tras recorrer el municipio de Peto, Yucatán, afirmó que su crecimiento entre las preferencias de los ciudadanos no se miden a través de encuestas, sino en las mediciones en redes sociales. Nosotros vamos siguiendo la red. Y la red nos dice otra cosa, ¿no? Entonces, es la parte que yo voy creciendo y ninguna encuesta me va a dar ese resultado, ¿no? Porque finalmente el país tiene miles de secciones electorales y en una encuesta solamente encuestan a 1,000 personas. Rodríguez dijo que el país está listo para una nueva revolución que logrará vencer la pobreza. Por eso ha venido este norteño a decirles a ustedes que necesitamos una nueva revolución. Una nueva opción para poder lograr vencer y acabar la pobreza. La pobreza se vence sembrando riqueza. La pobreza no se vence con una despensa, ¿o sí? Más tarde, visitó la comunidad de Becal en Campeche, cuya actividad económica principal es la elaboración de sombreros. Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, reiteró que de llegar a la presidencia combatirá la corrupción en México mediante una fiscalía autónoma. Es una convicción profunda porque yo quiero la paz para nuestro país. Y la paz es fruto de la justicia, no de la impunidad. Vamos a tener una fiscalía autónoma, independiente, que va a investigar los casos de corrupción. Aún en tierras mayas, en La Blanca, Mérida, el aspirante de Por México al Frente negó estar bajo investigación o ser indiciado por la denuncia que interpuso en su contra el senador Ernesto Cordero ante la PGR. Consideró que México no puede continuar con los niveles de violencia, desigualdad, salarios bajos y falta de crecimiento económico, por lo que hizo un llamado a lograr un cambio profundo. Después, viajó 1.310 kilómetros de Mérida a la Ciudad de México y en el plan sexenal en la delegación Miguel Hidalgo, Anaya Cortés aseveró que ganó el debate y ganará el 1 de julio. Dijo que Andrés Manuel López Obrador salió igual que los priistas. Ayer salió el peine y resulta que López Obrador también tiene a su contratista favorito que se apellida Riobó. Yo les pregunto, ¿le vamos a dar oportunidad a Morena en la ciudad? A los dos, al PRI y a Morena, y juntos al primor, les vamos a ganar la elección. El candidato de la coalición Por México al Frente prometió que de llegar a la silla presidencial habrá más seguridad en Miguel Hidalgo y un programa de apoyo a la vivienda. Y miren, la denuncia que presentó Ernesto Cordero contra Ricardo Anaya ante la PGR ya hizo eco en el Congreso de la Unión. Ricardo Anaya, de la Coalición por México al Frente, reiteró que de llegar a la presidencia combatirá la corrupción en México mediante una fiscalía autónoma. Es una convicción profunda porque yo quiero la paz para nuestro país. Y la paz es fruto de la justicia. Para que envíe un informe a esta soberanía, con estricto apego a la secrecía y reserva de la investigación, sobre el estado que guardan dichas indagatorias. Asimismo, le solicitamos de celeridad a las investigaciones que vinculan a Ricardo Anaya Cortés con operaciones inmobiliarias al margen de la ley, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La senadora del PRD, Angélica de la Peña, lamentó que se use a la PGR con fines políticos para golpear a opositores, como se está haciendo, dijo, con Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente. Por su parte, los coordinadores del PAN en el Congreso aseguraron que es inminente la salida de Ernesto Cordero del Partido Acción Nacional, luego de que el pasado lunes presentó una denuncia ante la PGR en contra de Anaya Cortés. Y ya no tarda en que las comisiones respectivas, porque tenemos tiempos y procedimientos, definan la inminente salida de Acción Nacional de Ernesto Cordero. Salida que en los hechos ya se dio hace más de un año. Cumplir con la formalidad, porque de hecho él ya no está en el Partido Acción Nacional, no nos representa, no llegó a la presidencia del Senado por el PAN, no llegó a la presidencia de la permanente por el PAN, nosotros no lo propusimos, el PRI lo mandó en sus listas y les está pagando el favor la factura. Con información de Rubén Fieital, 11 Noticias. Para el 1 de julio, el INE ya recibió más de 54.700 votos de mexicanos que viven en el extranjero. La mayoría provienen de Estados Unidos, pero han llegado de 120 países. En total son 181.000 connacionales en el exterior registrados ante el INE y tienen hasta el 30 de junio para hacer llegar su preferencia electoral. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó a la Comisión Permanente que se estableció un blindaje para inhibir delitos el 1 de julio. La FEPADE así refrendó su compromiso de generar un ambiente de equidad e imparcialidad en este proceso electoral, con despliegues ministeriales en todo el país, donde además se instalaron módulos de atención en distintas ciudades a fin de informar a la población sobre lo que se considera hoy un delito electoral. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia otorgó el tercer amparo consecutivo a un ciudadano para el cultivo, procesamiento, adquisición y consumo lúdico de marihuana, pero sin fines de lucro. Claro que sí, la primera sala reiteró su precedente en el sentido de que la Ley General de Salud es inconstitucional en lo relativo a que restringe de manera desproporcionada el consumo de marihuana. Y hoy es el gran día, el día esperado a nivel mundial. Como dicen, Rusia en la mira de todos. ¿Cómo estás, Marcos García? Muy bien, Guadalupe, muy buenos días. Efectivamente, hoy es el gran día después de 4 años de espera, después del Mundial de Brasil. Ahora la acción comienza en Rusia. A las 10 de la mañana en punto, la selección anfitriona enfrentará a Arabia Saudita en el estadio Luzhniki. Rusia tiene un rival a modo para sumar sus primeros 3 puntos y dar un primer paso al objetivo, que es avanzar a los octavos de final. Por su parte, Arabia, con Juan Antonio Pizzi, un conocido de la afición mexicana en el banquillo, tratará de mostrar avances futbolísticos. Una estadística que llama la atención es que el equipo anfitrión nunca ha perdido un partido inaugural, algo que juega a favor de Rusia. Rusia ante Arabia Saudita a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Bueno, y aunque el partido aún no empieza, numerosos fanáticos de todo el mundo ya disfrutan del ambiente en las inmediaciones de la Plaza Roja, en el famoso Fan Fest, donde está el reloj de la cuenta regresiva. Ahí se escuchan cánticos de fútbol en diferentes idiomas. Bien entonados los aficionados mexicanos. La mayoría de los fanáticos llegan primero a Moscú antes de dirigirse a las diferentes ciudades anfitrionas para seguir a sus equipos nacionales. El ambiente es genial aquí en Rusia. En Moscú realmente es genial. Hay festividades y celebraciones en todas partes. Personas de todo el mundo. 32 países aquí a la vez. Estamos aquí con un grupo de alrededor de 90 australianos, quedándonos un poco fuera de la ciudad, haciendo un poco de turismo durante unos días. Aunque me encanta, es una ciudad realmente genial. La ceremonia de inauguración en la fiesta mundialista será a las 9:30, tiempo del Centro de México. Bueno, más información, Fernando Hierro tomó de emergencia la dirección técnica de la selección de España luego de la destitución de Julen Lopetegui. El nuevo estratega de La Roja fue presentado ayer en compañía de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Esto no es justificación para no venir y pelear por el objetivo que hemos venido, ¿no? El objetivo que se ha venido es pelear por un mundial, hacer algo importante. Estamos ilusionados, el equipo está ilusionado, todo el mundo sabemos que tenemos una gran oportunidad y que ese debe ser el foco. Hierro ya dirigió el entrenamiento de España, por lo que ahora se mentaliza para su primer partido en el mundial ante Portugal, un partido difícil mañana viernes. En este contexto mundialista no se puede perder Aquí en Rusia con Javier Solórzano. Rusia es colores, paisajes y tradiciones. Además, es la sede de la fiesta mundialista. Acompáñanos a recorrer sus calles, conocer su gente, disfrutar su cultura, sus costumbres y vivir el ambiente del Mundial de Fútbol. Aquí en Rusia, a partir del 14 de junio, 19:30 horas. Pues mucha suerte a todos nuestros compañeros. Hay que recordar que también está Alejandro Olvera, está Javier Trejo Garay, y va a tener todos los detalles a lo largo de toda la justa mundialista. Y ahorita que veíamos lo de los aficionados de todo el mundo, bueno, hay aficionados, Guadalupe, que en verdad ahorran a lo largo de 4 años y hasta piden prestado, ¿sí?, para ir a la Copa del Mundo. Así que mucha suerte también a todos los aficionados que van a estar allá. Oye, pedirían, les dan tanto permiso en el trabajo, pues se van a ausentar prácticamente. Muchos hasta un mes. Renuncian, ¿no? Hay historias de mucha gente que llega hasta renunciar para irse a la Copa del Mundo. Y también, bueno, por supuesto, el otro tema que llama la atención antes del inicio de la Copa del Mundo es la situación de España, que siguen dándose detalles de cómo fue lo que pasó, porque a final de cuentas dicen que se les informó a los jugadores, se reunió a los jugadores ayer antes de que se tomara la decisión de destituir a Julen Lopetegui. Se les informó a los jugadores y ellos estaban en contra de que saliera de Lopetegui. Decían que a lo mejor no fue la mejor manera de fichar para el Real Madrid, pero que ellos decían que lo mejor para el equipo era que él siguiera de frente y que después del Mundial ya se tomara la decisión. No lo quisieron, la Real Federación no quiso aguantar a Lopetegui. Bueno, ahora uno de los equipos que era llamado, o uno de los equipos favoritos para la Copa del Mundo, pues ahora todos están a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar, porque sin lugar a dudas afectan el ánimo del equipo. Pues sí, habrá que ver el desempeño de España frente a Portugal el día de mañana, pero sí, por lo pronto, pues los busca de 40,000 mexicanos que se fueron para calculan Rusia. Calculan que alrededor de 45,000 aficionados mexicanos. Nada más, qué maravilla, 140,000 pesitos un solo partido. Fíjate, ¿cómo ves? Sí que ahorraron. Muchas gracias, Marcos. Guadalupe. Vamos a una pausa, volvemos. Nueva Alianza presenta una historia de la vida real. ¿Betty? ¿Qué tienes? Ya lo pensé bien y al que quiero es a Pepe. Es sensible, honesto, me escucha. ¿Entonces qué te preocupa? Las personas que me lo presentaron no me laten. Pues díselo. ¿Cómo? Siempre hay una manera. Tienes razón, ma. Sí hay una manera. Pepe, te digo que sí, con Nueva Alianza. ¡Ay! ¿Cómo te fue? Muy bien, le dije que sí a Pepe. ¿Y Andrés? Ya lo conocí, seguro mañana va a ser su berrinche. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Vota diferente con el PES, PES, PES. Apoyo a la familia con Andrés Manuel. Vota diferente con el PES, PES, PES. Vota por el Encuentro Social. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo de tener el México que siempre hemos soñado. Estamos a tiempo de estar juntos como hermanos. Estamos a tiempo de tener paz y tranquilidad. De tener un proyecto claro. Un plan. Estamos a tiempo de votar por alguien transparente, honesto, que sabe hacer las cosas. Estamos a tiempo de transformar este gran país. Te pueden prometer la luna, pero no te la pueden bajar. Yo, en cambio, te garantizo estabilidad, paz, seguridad, y yo sí te voy a cumplir. Vota por mí. Candidato por la coalición Todos por México. PRI. A mí no me interesa la banda presidencial. Lo que me importa es cambiar la mentalidad de los mexicanos para encender una revolución de conciencias. Soy el Bronco, candidato independiente a la presidencia de México. Sígueme en Facebook y redes sociales como Jaime Rodríguez Calderón. ¡Levántate, México! ¡Prohibido rendirse! primeras planas esta mañana. ¿Y cómo viene el diario La Jornada con temas político, económico, electorales? Porque se lo comento sobre esta reunión del Citibanamex, que bueno, es un grupo importante aquí en nuestro país y también en los Estados Unidos, que anticipan, dice La Jornada, el sector financiero triunfo de AMLO. La duda para estos hombres de negocios es si su coalición, la coalición de Andrés Manuel López Obrador, lograría la mayoría en el Congreso. Ya sabemos que el candidato ahora no solamente ha pedido el voto para él, sino también para quienes integrarían el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hacia ahí se ha enfocado en los últimos días en este mensaje. La fotografía es esta, la que nos muestra la reunión que sostuvieron los directivos del Citibanamex allá en los Estados Unidos. Convocaron a periodistas de América Latina para hablar sobre este tema, el tema de las elecciones en México. Allá en Nueva York se dieron cita este proceso electoral que ha llamado la atención. Jennifer Smith es la directora de Asuntos de Gobierno para la región. Estuvieron Rick Johnson, que es el director global de la misma, y Ernesto Revilla, economista en jefe. ¿Y hacia dónde apuntaron sus comentarios? Bueno, descartan por lo pronto que un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador cause más depreciación, dicen, del peso o un alza en las tasas de interés. Uno de sus primeros comentarios, el segundo. Preocupa, dicen, también no saber qué tipo de estrategias aplicará. Esto lo dice el jefe de los especialistas. Y la certeza, dicen, también falta certeza en asuntos tan relevantes como el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el tema de la reforma energética. Hicieran con este comentario que prevén que el crecimiento del país se mantendrá bien en lo que resta de este año y también se seguirá bajo esta línea en 2019. Ya en otros temas, el diario La Jornada también asegura que fue legal el contrato para Riobó. Palabras de Andrés Manuel López Obrador, retoma algunos de los comentarios posdebate de los aspirantes presidenciales, entre ellos este de Andrés Manuel. Anaya miente como respira y quiso sorprenderme, dice el candidato de Morena. Jiménez Espriu infundió de MIT, ligarme a Odebrecht, es otro de los comentarios. Es un taimado, él sabe quiénes están involucrados en el fraude de ese consorcio. Y bueno, se desmarca el candidato del PRI, también del consorcio brasileño de Odebrecht. Los convenios con Pemex se firmaron antes de que yo fuera titular de la Secretaría de Energía. ¿Qué dice Anaya? ¿Qué dice el candidato del Frente? Que ganó el debate con contundencia. Así se presenta esta mañana el diario La Jornada. Vámonos ahora a ver cómo viene este jueves. Reforma, así aparece la primera plana de este diario. Roba y regala Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación gasolina. Toman estaciones en Tuxtla Gutiérrez. Y ya sobre lo que es el desarrollo de la misma, de la nota que le presenta esta mañana el diario Reforma, dice, durante 3 horas las estaciones de servicio estuvieron saturadas. Ninguna autoridad impidió el hurto. Y muestra precisamente la fotografía que da cuenta de este reporte allá en Tapachula, Chiapas. Tomaron una veintena de gasolinerías en Tuxtla Gutiérrez también y ordeñaron, dice Reforma, el combustible. También ya en su análisis con temas electorales, cita el caso específico del estado de Morelos, donde Cuauhtémoc Blanco dice tiene la intención del voto del 50%, el candidato de Morena, PT y PES, pues está en este avance. ¿Por quién votaría?, dice el diario, si hoy fuera la elección allá en Morelos. En segundo lugar, 15%, Rodrigo Galloso, y en tercero, Víctor Caballero, con un 14% de las preferencias electorales si hoy fueran las elecciones. Así las tendencias que nos muestra esta mañana la encuesta del diario Reforma. También nos presenta el tema que estaba analizando la Suprema Corte. Bueno, dice, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ayer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la Ley de Comunicación Social, conocida como Ley Chayote. Este es otro de los asuntos que trae Reforma, si usted quiere y está interesado en darle continuidad. Lleven denuncias contra el Partido Revolucionario Institucional, dice el PRI encabeza la lista de acusaciones por compra y coacción de voto, de acuerdo con una plataforma democraciasinpobreza.mx, que es desarrollada a su vez por la Asociación Acción Ciudadana contra la Pobreza y 60 organismos civiles más. Lo que nos muestra también esta mañana este diario es uno tras otro, así lo llama lo ocurrido en el Paso Express de Cuernavaca. Se abrieron pues algunos socavones ahí, ya aclararon las autoridades que bueno, van a estar reparados en 24 horas. Ahora dos nuevos hundimientos que se formaron recientemente, está el compromiso de que pues en un día ya no pasará a mayores. Nos vamos ahora a ver cómo viene el Universal. Esta mañana así presenta la de 8, este diario: Trump y Azcárraga Yan ganan el Mundial, y se refiere a todas las gestiones que se hicieron a lo largo de los últimos años, así lo cita el Universal, para alcanzar la justa mundialista entre México, Estados Unidos y Canadá. Los principales artífices, ahí los tiene, de acuerdo con este diario, lograr la sede para 2026, 3 años de cabildeo por parte de estos personajes de medios de comunicación y de la política, los artífices, parte importante de lo que fueron los cabildeos para alcanzar el Mundial en 8 años más. La fotografía que nos muestra esta mañana el diario Reforma da cuenta de los operativos que ha realizado la patrulla fronteriza para detectar a personas indocumentadas. Fueron capturadas, dice, alrededor de 116 en el estado de Texas. En San Antonio, 54 de ellas encontradas en la caja de un tráiler. 30 asegura que son de nacionalidad mexicana. Los operativos en la frontera continúan. La operación de la patrulla fronteriza no ha cesado. Sabemos que muchos de estos migrantes pues tampoco desisten en su intento de llegar a los Estados Unidos, pero pues una vez que son detectados por las autoridades, vienen de regreso. La entrevista que también presenta el día de hoy el Universal tiene que ver con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, en caso de llegar a la presidencia, para estar al frente del Banco de México, que es Carlos Ursúa Macías. Es una entrevista donde asegura que AMLO va a respetar la autonomía del Banco Central, del Banxico. Avanza en la Corte el uso lúdico de la marihuana. Como vemos, pues ahora la Suprema Corte de Justicia concedió ya este tercer amparo para que pues se pueda utilizar de manera recreativa la marihuana. Todavía están pendientes 2 sentencias más para establecer jurisprudencia y que así se pueda iniciar lo que sería pues ya este proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad con el que se invalida la prohibición del uso lúdico de la marihuana. La fotografía que les decía de estos personajes que estuvieron ayer en Rusia, donde se dio a conocer en el informe de la FIFA pues que México, Estados Unidos y Canadá habrían logrado la sede en 2026. Y nos vamos ahora a revisar cómo viene el diario Milenio con estas noticias: IP y gobierno por plan de choque anticrimen. Lo que están haciendo es negociar, asegura la Coparmex, Segob, PGR y Policía Federal, una estrategia contra robo a transporte, extorsiones y secuestros. Un tema que ha sido llevado y traído por parte de la iniciativa privada y que siempre se ha convertido en el talón de Aquiles porque las afecta directamente a sus inversiones, a sus proyectos, a todo lo que tiene que ver con los recursos invertidos por parte del sector privado, sobre todo en materia de transportes, donde la delincuencia organizada pues ha tenido pues buenas ganancias a raíz de todos los delitos que comete en este asunto. Otro de los temas que trata Milenio: encabeza México con 66% peticiones urgentes de Naciones Unidas sobre desaparecidos. Y por supuesto la noticia que le comentábamos desde ayer muy temprano en desarrollo sobre el tema de la FIFA. Nos vamos ahora a ver cómo viene Excelsior. Así se presenta esta mañana el diario, con la consigna de robo a trenes impacta a 2 armadoras, muy vinculado con el plan que están desarrollando tanto la iniciativa privada como la policía y el gobierno para evitar el robo a los transportes. Y es que por lo pronto este sector ha perdido 100 millones de pesos. Los robos a los trenes han tenido estas consecuencias. Los operativos que se han realizado no han sido suficientes. Los ladrones sabotean, dice, los ferrocarriles. Lo que hacen es llevarse lo que viene dentro, la carga. Entre ella, baterías, espejos, piezas de automóviles, defensas, en fin. Y esto es lo que ha traído el impacto severo para los usuarios de este tipo de transportes y también para la iniciativa privada que pues de alguna manera utiliza esto para llevar sus insumos. De acuerdo con Eduardo Solís Sánchez, presidente ejecutivo de la MIA, que es la industria automotriz, los asaltos operan directamente contra las manufacturas que se producen en territorio nacional, y las zonas más conflictivas pues citan por lo pronto a Veracruz, a Puebla, al Estado de México, a Coahuila y a Nuevo León. León, que es la ruta precisamente de los trenes. Acusan a exrector de injerencia en Morena Hidalgo, también temas políticos, lo que fue el video, la reacción inmediata del presidente Enrique Peña Nieto a esta decisión de otorgarle a México, Estados Unidos y Canadá la sede del Mundial. También consignan lo que ha sido el comportamiento, que no ha escapado a la sensibilidad de los analistas financieros, el comportamiento del dólar, que pues no reduce de los 21 pesos, oscila entre 20 y 21, y bueno, también tiene atrapados los asuntos ahí económicos del TLC y lo que es la decisión de los impuestos al aluminio y al acero por parte de Estados Unidos. Así la moneda se está presionando. Vámonos precisamente a revisar un tema económico que nos presenta específicamente el financiero, que fue la decisión en los Estados Unidos de aumentar las tasas de interés. Esto a su vez impulsa al dólar y a su vez presiona a nuestra moneda, al peso mexicano, y es que las condiciones económicas en los mercados, en la negociación del TLC, pues no dejan que el peso mexicano se pueda recuperar. Incluso ahora se espera que Banxico, el Banco Central, el Banco de México, suba también su tasa de acuerdo con lo que prevén los expertos y que señala esta mañana el diario El Financiero. También nos presenta lo que es una pequeña gráfica de cómo se ha ido comportando la cotización a partir del mes de junio. El 13 de junio entró en una jornada difícil. Recién el día de ayer, pues alcanzó los 20.79, los 21 pesos cerca de la 1 de la tarde. Finalmente cerró a las 4.20.65, pero bueno, esto es el nivel más alto que ha registrado el peso frente al dólar desde el 31 de enero de este año. La Secretaría de Gobernación dice se reúne también con representantes de congresos locales para ver el tema de la seguridad, que es un asunto que ha venido preocupando a todos los estados donde se están realizando en curso estos procesos electorales. Y es que, como sabemos, las cifras de candidatos, de aspirantes a puestos de elección popular que han sido víctimas de la delincuencia, pues son más de 112 alrededor, la última cifra que se contabilizaba. Y por supuesto que también es un tema que preocupa tanto a partidos como a autoridades, sí, pues a la sociedad mexicana también, que está muy pendiente. Sobre la temperatura y el curso de las campañas, registra algunos comentarios. AMLO reconoce adjudicación directa a Riobó, a Anaya, no soy indiciado, la denuncia, dice, es un refrito, y MIT insiste en que el INE indague fideicomiso de Morena. Y bueno, las tendencias que también se presentan en intención del voto en alcaldías aquí en la Ciudad de México, el inicio de lo que dice el financiero es la batalla comercial. No hay vuelta atrás, Donald Trump arrancó ya una guerra contra sus principales aliados que obligaría, dicen, a cambiar los planes a nivel mundial de toda la estrategia financiera que se viene manejando en estos asuntos. Ahora, si le parece, vamos a los temas que abordan columnistas esta mañana. Iniciamos con el diario El Universal, que es lo que presenta Enrique Berruga. Nace, dice, el G1, y se refiere a que antes de partir hacia la cumbre del G7 en Quebec, el presidente de los Estados Unidos abogó firmemente a favor de la reincorporación de Rusia al grupo de naciones más ricas e influyentes del mundo. Por peso específico, habría podido respaldar también una moción para incluir a China, hoy por hoy la segunda economía más grande del planeta, pero no lo hizo. Y quizá por razones que después explicarían su comportamiento en Canadá. Cada día queda más claro, dice Berruga, que la preocupación número uno de Donald Trump es la posibilidad de que su país pierda el papel de liderazgo que ha ocupado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo inmediato de la Casa Blanca se centra en fortalecer la economía nacional, exportar más, reducir el enorme déficit comercial de Estados Unidos. La insistencia en renegociar el T-LECAN tiene como meta disminuir la brecha comercial frente a México y Canadá. Su postura en Quebec revela que también ve como adversarios a los aliados clásicos, a Francia, Alemania, Reino Unido y Japón. Por el solo hecho de que le vendan a Estados Unidos más mercancías de las que le compran. Para el presidente norteamericano, estos no son los aliados que necesita en el mundo. Los percibe como parte de sus desgracias. Los asesores de Trump manejan la tesis de que la dupla Washington-Moscú sería capaz de controlar el mundo por el resto del siglo XXI. Solamente entre ellos dos podrían detener el ascenso de China en el plano global. La estrategia consiste en cimentar una relación especial con Rusia que subordine a Europa y frene a China la apuesta que está haciendo Trump para transformar la arquitectura mundial en las próximas décadas. Con un eje ruso-americano, o puede dejar incluso a Estados Unidos en un aislamiento sin precedente, lo que podríamos denominar, y así concluye, el G1, el Universal Enrique Berruga Filoy, esta mañana con esta columna. Ahora vámonos a ver cómo se presenta en Excelsior María Marván Laborde con la pregunta: ¿economía fantástica o fantasiosa economía? Y dice: fue un acierto del INE haber decidido reglas básicas antes de que se acabaran de armar las coaliciones y estuviesen definidos los candidatos, quienes solo dicen que estamos lejos de lo maravilloso que podrían ser los debates. Ningunean los avances logrados, queda claro así el rechazo visceral de López Obrador al neoliberalismo. Sin embargo, no es tan clara la alternativa que propone. Decir simple y llanamente que es un populista es no decir nada. Aciertan quienes proponen incrementar el nivel salarial. Sin embargo, ninguno se atrevió a decir de manera clara y contundente que la herramienta más eficaz para redistribuir el ingreso es una política fiscal integral. MID ha puesto el énfasis en las guarderías y escuelas de medio tiempo. Pasar de 4 a 8 horas de escuela parece una buena propuesta. La pregunta fue incisiva. No le cuestionaron cuánto cuesta eso, sino en qué espacio físico se haría. Tampoco quiso o pudo responder. Además de dinero público, se necesita tiempo. Anaya plantea, al igual que López Obrador, una reducción en ciertos impuestos y para ciertos sectores, pero ninguno se atrevió a decir que habrá que crear o incrementar otros gravámenes porque esto pudiera restarles simpatías. Y agrega María Marván en Excelsior, que bueno, simple y sencillamente no hay manera de sostener lógicamente propuestas electoralmente rentables y económicamente propias de la isla de la fantasía. Al tramposo no lo mencionó, ni siquiera sabe cumplir las reglas del debate, tuvo que sacar su celular. Simplemente no le debieron regalar la candidatura y ya sabemos a quién se refiere. María Marván en Excelsior, economía fantástica o fantasiosa economía. Y nos vamos a revisar cómo viene también en Excelsior Humberto Musacchio, la esterilidad del debate. En estos términos, con muchas ganas de ahuyentar a los ciudadanos de las urnas, el Instituto Nacional Electoral decidió que en este proceso habría no uno, sino 3 debates. Y los 3 resultaron decepcionantes, pues en la televisión resulta muy difícil, dice, exponer ideas claras y precisas, probar en forma fehaciente lo que se asegura y dar contundencia a las acusaciones en tales condiciones. La intrascendencia de los dichos se acentúa por la escasa habilidad oratoria de los participantes. Si bien Ricardo Anaya es el más apto en campo de la expresión verbal, su decepcionante ausencia de ideas propias y su rigidez facial le restan eficacia a sus palabras. Andrés Manuel López Obrador, ya se sabe, carece de fluidez expositiva y tan aficionado como es al béisbol, le deben robar todas las bases, pues es lentísimo para revirar. José Antonio Meade, en cambio, tiene un verbo fácil, maneja las cifras con soltura, pero lanzado a defender lo indefendible no tiene porvenir. Como era esperable, Anaya y Meade atacaron por ambos flancos a López Obrador. Por supuesto, el Bronco desempeñó el papelazo, dice, que le encomendaron. Combinó sus payasadas con no pocos despropósitos y planteamientos cojos. El regiomontano mencionó la existencia del FBI, Facebook Bronco Investigation, y soltó otras guasas. Cuando faltan menos de 3 semanas para el día de las elecciones, lo que hace la diferencia es el hartazgo. Más allá de lo que desearían proyectar, tanto Meade como Anaya representan más de lo mismo. Por su parte, López Obrador no sabe explicar su proyecto en forma convincente, pero aún así es el favorito. Quizá porque se nota o se intuye que representa algo diferente. Eso explica su ventaja, Humberto Musacchio en Excelsior, la esterilidad del debate. Y nos vamos ahora a ver cómo viene esta mañana lo que comenta en su columna José Woldenberg en Reforma, historia usual, puntos suspensivos, con sonrisa. Era 1970, la selección se aprestaba para el Mundial, jugaba partidos de preparación, había optimismo en el ambiente. En 1966, en Londres, los resultados no habían sido malos. México había empatado con Francia a 1, gol de Borja, y con Uruguay a 0, pero perdió con Inglaterra 2-0. La Verde regresó con 2 empates más que decorosos, satisfechos pero eliminados. No había entonces tanta exigencia ni malas vibras por todos lados. Un incidente, sin embargo, vino a nublar el clima apaciguable en el que navegaba la selección. Llegó Semana Santa, los habitantes del DF en racimos partieron rumbo al mar, Acapulco. Y a ese puerto viajó la selección para que los jugadores, cansados y tensos, pudieran relajarse ante el fuerte compromiso que tenían enfrente. Y sucedió como en una tragedia griega lo que tenía que suceder. Una noche faltaban 2. Durante todo el día nadie vio a los desertores. Los faltantes eran Ernesto, el Tato Cisneros y Gabriel Núñez, ambos seleccionados en Londres, por supuesto, luego aparecieron. Como apunta la canción, no estaban muertos, andaban de parranda. Y empezó el escándalo. Eran violadores de un reglamento que nadie conocía y la gente empezó a opinar, toda ella dividida. La comisión organizadora de la selección nacional decidió entonces expulsarlos y sus compañeros se solidarizaron de palabra con ellos. Nacho Calderón, el portero, dijo: ellos han rendido muchísimo dentro del cuadro y la infracción que cometieron no amerita que se les expulse. Y Enrique Borja fue más certero y sagaz. Dijo: nos trajeron a Acapulco para divertirnos y olvidarnos un poco del fútbol. Se supone que debe haber cierta tolerancia. No obstante, ni Cisneros ni Núñez aparecieron en el Mundial. Hoy la columna anecdótica de José Woldemer en Reforma, historia usual con sonrisa. Y así nos vamos ahora a revisar el mundo con Leti Carvajal. ¿Cómo estás, Leti? Bienvenida, buenos Muy días. Muy buenos y lluviosos días, Lupita. Continúa, ¿verdad? La lluvia continúa todavía. La lluvia y fuerte, pero bueno, aquí ya estamos y vamos a ver si te parece que destaca este jueves 14 de junio la prensa internacional. Vamos a comenzar con The New York Times en Estados Unidos, que dice: Trump declara que Corea del Norte ya no es una amenaza nuclear, aunque aún no hay un camino claro. El mandatario se regodeó y tuiteó: duerman bien esta noche. Ahora nos vamos hasta Argentina, donde Clarín el día de hoy dice: el Fondo Monetario Internacional anunció su apoyo al programa económico de gobierno. Adelantó que la mitad del primer desembolso de 15 mil millones de dólares se dedicará a financiar el déficit fiscal. Seguimos en Venezuela, donde El Nacional hoy titula: reconciliación de Maduro dejó encerrados 300 presos. Con el anuncio de la excarcelación de otras 43 personas, el gobierno notificó la culminación de una etapa importante en aras del gran diálogo nacional. Y cerramos en España, donde hoy el país resalta: el ministro de Cultura cae por defraudar Hacienda. Maxim Huerta dimite tras 7 días en el cargo al conocerse que en 2014 fue condenado por crear una sociedad para reducir el pago de impuestos. Así el país el día de hoy. Y bueno, en más información, Nicaragua realiza este jueves un paro nacional para exigir el cese inmediato de la violencia y además la represión que ha dejado más de 150 muertos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convocó a reanudar este viernes el diálogo entre las autoridades y la oposición luego de que fue suspendido el 23 de mayo. Lo anterior en respuesta al planteamiento de democratización de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. En dicha mesa estaremos dando a conocer la propuesta que presentamos al señor presidente y la carta que él nos ha enviado con su planteamiento, lo que someteremos a debate para buscar un consenso que responda a los anhelos de justicia, democratización y paz del pueblo, informó la Iglesia Católica. Pese a lo anterior, la oposición mantuvo su convocatoria a paro nacional pacífico de 24 horas a partir de este jueves para exigir al mandatario frenar la represión y detener la violencia. Los jóvenes universitarios que han fallecido, su muerte no quedará en impunidad. Es lo que estamos luchando y mantenemos la lucha. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, desde el inicio de las protestas contra el gobierno han fallecido 152 personas. En tanto, Costa Rica se sumó a la lista de países que pidieron el cese de la violencia en Nicaragua. México hizo un llamado en igual sentido y exhortó a su gobierno a acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y mire, por primera vez en la historia de Argentina, el Congreso se encuentra debatiendo un proyecto de ley para despenalizar el aborto. Hasta el momento, las intenciones de voto de los legisladores se muestran muy, pero muy cerradas. El proyecto de ley permitiría interrumpir el embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación. En caso de aprobarse, la ley sería debatida después en el Senado. Hoy tenemos la oportunidad de decir nunca más a la muerte por un aborto clandestino. Y el niño que crece en el vientre de cada una de nosotras tiene también derecho a expresarse, pero si no le damos vida no puede expresarse. La actual legislación permite el aborto solo cuando es producto o de una violación o está en riesgo la vida para la mujer y contempla penas de cárcel de entre 1 y 4 años para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo. En el exterior del recinto, en Buenos Aires, ciudadanos se manifiestan a favor y en contra de este proyecto de ley. Lupita, regreso contigo, nos vemos más adelante. Claro que sí, es un tema que pues es inédito allá en Argentina. Así es. Entonces las opiniones están muy divididas. Vamos a seguir pendientes a ver cuál es el debate. Ya desde ayer inició el debate y bueno, aún todavía no tenemos resultados. Pero 18 horas intensas de discusión. Gracias, Leti. Gracias, gracias. Te vemos más tarde. Vamos a ir a una pausa, es breve. Les recuerdo que estaremos en vivo en Rusia con los detalles de lo que va a ser esta inauguración esperada. A las 10 de la mañana inicia el partido, rueda el balón en Rusia con el anfitrión frente a Arabia Saudí. Como senador gestioné más de 4.500 millones de pesos para Veracruz. Esos recursos se usaron en obras tan importantes como el bulevar de Martínez de la Torre, el bulevar de Barrillas en Coatzacoalcos, el puente de Cinco Poblados en Álamo, los colectores pluviales en Jalapa y la remodelación de su centro histórico. La remodelación también del malecón en Catemaco. Si de esto ya me ocupé como senador, imagínate lo que haré como gobernador. Ahora, Pepe, candidato de la coalición por un Veracruz mejor. PRI. Que yo me ocupo. Los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un Estado de Derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Baja California Sur se suspendieron clases ante la inminente llegada de Bolt. El paso express Tlahuica sobre la autopista México-Cuernavaca fue cerrado parcialmente por dos hundimientos causados por una fuga de agua. El tercer debate presidencial rompió récord de audiencia. En televisión fue visto por casi 11 millones de personas. En redes sociales obtuvo 6.2 millones de interacciones y espectadores. La FEPADE refrendó su compromiso de generar un ambiente de equidad e imparcialidad durante la elección con despliegues ministeriales en todo el país. Hoy se conmemora el Día Mundial del Donador de Sangre. Cada año el Politécnico Nacional se suma a la campaña de donación de la Cruz Roja Mexicana. La Secretaría de Relaciones Exteriores recomendó a la población no tramitar su pasaporte con agencias o empresas que ofrecen el trámite. Hoy arranca la fiesta mundialista en Rusia. Once Noticias, prestigio informativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores alertó sobre los riesgos de contactar sitios de internet que ofrecen agilizar el trámite del pasaporte. Vea por qué. Si planea salir del país y necesita tramitar su pasaporte, tenga cuidado. La Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió que hay sitios fraudulentos en internet que ofrecen citas para el trámite de expedición de pasaportes a cambio de un pago. Aprovechando la urgencia que una persona pueda tener o el desconocimiento del proceso, haya gente que intente defraudarlos ofreciéndoles canales alternos para la expedición de una cita. La programación de citas para la expedición de pasaportes es un proceso gratuito que única y exclusivamente puede llevarse a cabo en la página www.citas.sre.gob.mx y a través del teléfono 01800 8010 773. La SRE también informó que 145 personas han sido defraudadas por sitios de internet falsos que prometen la cita para la emisión de pasaportes a cambio de 1,000 o 2,500 pesos. La directora de delegaciones de la SRE, Marta Martínez, recordó que para evitar caer en manos de estos malhechores, es importante anticipar la preparación de lo necesario para viajar. Cancillería no es insensible a las urgencias. De hecho, nosotros atendemos de manera prioritaria a ciertas poblaciones y a ciertas causas de salida, como cuáles, como el avionazo en Cuba, ¿no? De acuerdo con la SRE, actualmente hay 12.2 millones de pasaportes mexicanos vigentes. Once Noticias, Guillermo Ayala Alaniz. Hablemos de las remesas. De acuerdo con especialistas de la UNAM, en México cerca de 1.7 millones de familias las reciben por parte de connacionales que radican en Estados Unidos. Estos hogares obtienen entre 200 y 300 dólares al mes, lo que representa 60% de su ingreso familiar. Se encuentran principalmente en Michoacán, en Guerrero, en Puebla y en Chiapas. En los primeros 5 años de esta década, los usuarios de las remesas de Estados Unidos a México, es un dato que yo consideré muy relevante, pagaron entre 5.000 y 8.000 millones de dólares en tarifas a los servicios de transferencias en remesas. Y el sábado precisamente es el día del envío de las remesas hacia nuestro país. Y vamos a revisar ahora las actividades de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Marco Rascón, del Partido Humanista, firmó la Agenda del Agua para la Ciudad de México. El documento pide frenar la expansión urbana frente a la crisis del vital líquido, respetar los derechos de los pueblos originarios y garantizar agua potable de calidad, libre de la intervención privada. El tema del agua no se resuelve ya ni siquiera en los próximos 6 años. Miente quien lo diga, ¿no? No es un problema de plomería, de andar arreglando tubos, es un problema mucho más complejo, mucho más profundo, tiene que ver con lo energético, tiene que ver con la sustentabilidad. Rascón dijo que aprovechará las aguas residuales locales para beneficiar al campo. La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, pidió a sus seguidores redoblar el esfuerzo a solo unos días de la elección. Al acudir a un mitin con el aspirante presidencial Ricardo Anaya, la candidata Barrales dijo que ahora sí viene la de a de veras. Se los vengo a repetir, vamos a trabajar en equipo y tengan la seguridad, me voy a morir en la raya. pero esta batalla la voy a ganar. Voy a ser la próxima jefa de gobierno de esta ciudad con el apoyo de ustedes. La independiente Lorena Osornio aseveró que en su gobierno más jóvenes recibirán educación. Planteó que creará un mecanismo transparente de entrega de becas. Destacó que es necesario vigilar y reorganizar los programas de apoyo que actualmente, dijo, solo tienen fines políticos. Osornio indicó que a los que no quieran estudiar se les darán facilidades para que trabajen en un oficio. Y necesitamos impulsar a nuestros jóvenes, que nuestros padres se comprometan y busquemos nosotros como gobierno para poder apoyar a los jóvenes y tengan una alternativa más. No puedes entrar a la escuela, pues hay esta alternativa para que podamos ser más productiva en nuestra Ciudad de México. Purificación Carpintero de Nueva Alianza se comprometió a reducir el pago de predial para los adultos mayores. Señaló que los ancianos tienen que vender sus casas porque no pueden pagar el impuesto, ya que cada año se eleva a causa de los nuevos desarrollos inmobiliarios. Suben de valor esos inmuebles, se les eleva el predial innecesariamente. Ellos son incapaces de pagar ese predial y por lo tanto venden sus propiedades. Desafortunadamente las venden a precios muy baratos porque están en una necesidad de vender a gente que no necesariamente les paga el precio real por esos inmuebles. La aspirante también se prometió a analizar la verdadera plusvalía de cada colonia para bajar el predial. Reunirse con comerciantes de la central de Abasto. Miguel Arriola, candidato de PRI, se comprometió a acabar con robos y transparentes dinero del gobierno capitalino, sostener el financiamiento y la operación de megamercado. Creo que el primer compromiso es un real para los de la por el gobierno de la Para nosotros la mañana es lo más importante del día. Es nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Somos los primeros en levantarnos y los últimos en irnos a dormir. Para nosotros el campo es todo. Trabajamos muy duro. Como todas las mañanas, el primero de julio nos vamos a levantar con las ganas de salir adelante. Vamos a salir a votar, libre y en secreto. Yo voto libre. INE. Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. INE. Voto libre. Voto libre. Yo voto libre. Es mi decisión. Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo. Voto libre. Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre. Porque mi país me importa. Este primero de julio. Yo voto libre. ¡Voto libre! INE. Habla Miguel Ángel Yunes Márquez. En el gobierno de Duarte se robaron todo el dinero que era para la gente. Hoy las cosas son diferentes. Con el programa Veracruz Comienza Contigo, cientos de miles de familias reciben del gobierno los apoyos que necesitan. Me comprometo a seguir con este programa y ampliarlo para que llegue a más de 1 millón de familias veracruzanas. Lo mejor está por venir. PAN. Cúpulas empresariales se ha comprometido a mantener la estabilidad económica, proteger la pensiones, dar certeza jurídica y aumentar el salario mínimo. El salario debe de modificarse en base a la capacidad del talento de cada persona. 98 pesos. Tendríamos que tener un salario de 150, 500 pesos diarios. Creo que la línea de bienestar debe ser aquello que alcance para que una familia esté bien y más o menos promedio 335, 340 pesos. Debemos de empujar a eso. El Bronco levantó una fuerte controversia cuando propuso cortar la mano a funcionarios corruptos. La corrupción en el gobierno ya se hizo una costumbre. Por eso mi propuesta es mocharle la mano a los políticos corruptos. Sé que ustedes no van a levantar la mano, pero les pregunto, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con esta propuesta? Levántenla, no les dé pena. Levántenla. Si no se atreven, entonces, ¿cómo vamos a vencer la pobreza y cómo vamos a vencer la corrupción? Yo necesito a los valientes, no a los mansitos. Presume de conocer la problemática del campo y plantea su transformación. Si nosotros tenemos que los que producen ganado se asocien con los que engordan ganado, el precio de la carne va a estar mejor. En materia educativa, se pronuncia por una reforma que mejore la vigente, pero sin interrumpir la evaluación docente y escuchando a los maestros disidentes. El nuevo reto es del nuevo gobierno debe ser cordialidad y comunicación, no confronta. La confronta no nos lleva a ninguna parte, pero no ceder. No hay que ceder en eso. Hay que continuar. Ha costado mucho esfuerzo. Creo que la mayoría de las mamás y papás de este país quieren a sus hijos mejor educados. Y la evaluación es una forma de romper viejas costumbres. La primera acción es, si yo gano la presidencia, me voy a venir a vivir unos días aquí a Oaxaca, inmediatamente a hablar con los que están enojados, con los que están molestos, para escucharlos, a los maestros, a las organizaciones, a los que protestan. El gobernador de Nuevo León con licencia afirma que tiene una estrategia secreta para acabar con la inseguridad. Acuérdate que los delincuentes también tienen y leen los periódicos y ven los noticieros y leen Facebook. No les voy a avisar. Vamos a trabajar para poder agarrar los mejores ejemplos de qué ciudades han resuelto los problemas y contratar a esa gente. Pero no les voy a avisar. Se define como adicto a las nuevas tecnologías de la información y asegura leer todos los mensajes por WhatsApp que le envían los ciudadanos. Es por eso que dice urge una mayor infraestructura. Hay que estimular la inversión para que tengamos mayor velocidad en la Internet, porque ya está sobresaturada en muchas áreas. Pero se tiene que hacer de manera libre, que haya una competencia colecta. Jaime Rodríguez, en presidencia, México entraría en una nueva independencia. Vámonos ahora con Miguel La Cruz. Qué gusto, Miguel, ¿cómo estás? Realmente, Guadalupe, muy bien, buenos días, bastante, y además pasaron 5 taxis y yo parecía el hombre invisible. Y me subí a otro y dijo, yo para allá no voy. Ay, pero está muy cerca. Fue lo que dije, pero mis ruedas ya no significaron nada. Así bueno, pero te agradecemos aquí. Que estés aquí, aún y sin inconvenientes. ¿Y qué nos trae? Bueno, traigo un libro que es el que vamos a ofrecer para la próxima lectura. Ayer se nos quedó Rimas de Giovanni Boccaccio, de Fernando. Y él mismo, mire esta portada, él mismo nos explica qué es este libro y algunos aspectos al respecto. Son textos que Boccaccio escribió a lo largo de su vida y en esos textos es reflejado el pensamiento del escritor. Se nota cómo en las primeras poesías juveniles hay mucha frescura, hay mucha interés recuperar aquella tradición literaria del amor cortés que venía del norte de Europa, y él quiere recuperarla en textos dirigidos a las mujeres de la corte de Nápoles. Es un autor que se conoce muy bien la obra en prosa, que es el de Cantón, pero las pesadas, digo, entre que sí, no se consiguen, no existen traducciones. Hace mucho tiempo, las Rimas de Boccaccio habían sido textos para especialistas, pues, Ajá. Y siendo que son textos que no escribió Boccaccio con la intención de ser estudiados, sino más bien de ser leídos y ser apreciados por el público general. Pues ahí está, esa es la portada, Rimas de Giovanni Boccaccio, un rescate muy valioso que hace Fernando Ibarra Chávez. Es el libro de hoy. Continuamos con si... ¿Cómo se llama? Es que... Ibanche. No, es Hernán. Otro el título. Ah, ese no es. Mira, ahí está. Citilche. Ahí está, yo decía, escrito una palabra que se parecía, pero no era. De Citilchen, de Hernán Lara Zavala. Ya vamos bien adelantados, yo no dudo que algunos lectores ya hayan terminado este conjunto de relatos. Y por tanto, siguen enviando tweets que yo agradezco mucho. Vamos a ver los primeros de la lista. Hugo, que se había trazado, pero ya está aquí. A los humanos nos complace recordar el momento preciso cuando la vida nos permitió probar las mieles del amor. Pues ahí está, una apreciación del escritor mismo en voz de algún personaje de Citilchen. Y nueva lectora, se llama Ángeles, pero ella se pone así, nueva lectora. Qué bueno, bienvenida. El futuro obispo quería descansar un rato y prepararse para la comida en su prevista a las 2 de la tarde. Comida preparada por las familias más importantes de Citilchen. Otro rescate, también un retrato de un aspecto de algún lugar donde impera la cultura maya. Muchas gracias, Ángeles, doctora. Y este es de Malú. Malú nos ha abandonado un tiempo, pero ya está de vuelta. Sus ojos, acostumbrados a tanto ver, habían adoptado la profundidad de un ave nocturna, con el mismo toque de sapiencia y de despecho. Bueno, eso es parte de lo que rescatan los lectores. Yo había rescatado un tuit aparte, porque me pareció verdaderamente notable. A ver si aquí lo... Aquí está. Alguien rescató: a mí nada me hace más feliz que trabajar, y nunca he escuchado el timbre del cansancio y jamás he sido pobre. Bueno, encontrar palabras como estas es motivadoras. ¿Viene de Citilchen? Viene de Citilchen. Así que yo quise rescatarlo cuando no lo tenemos ahí. Es inspirador además, ¿no? Sí, capté en la mañana, dije, lo tengo que ver. Así que por eso el rescate. Sigan enviando su lectura, lo que quieran compartir con nosotros a @11noticias TV y @MiguelDSola, DLA Cruz. En el #11noticias, #LeoCon11. Bueno, y aquí el libro que no he olvidado es este, Guitarra Jaguar. Se acordarán que yo presenté un libro de Eric de Kerpel que se llama Bungalow 707, creo, o 70, algo así. Y bueno, Eric me lo agradeció, que dijo, ya tenía tiempo de que salió ese libro, pero ya tengo el otro en puerta. Este es el que tenía en puerta y este es la siguiente lectura del Club Leo Conocete. Guitarra Jaguar, un joven que gira mucho de su atención en torno a una guitarra, una famosa guitarra, y por ahí va la historia de Eric de Kerpel. Buen narrador, tan buen narrador que el anterior libro ya le compraron los derechos para hacerlo película. Así que bueno, quien pida este libro por tuit, el próximo viernes que tenemos la reunión con Lara Zavala, ahí entregamos los libros. Así pues. ¿Cuántos tienes? Este ya es, pues, algunos. Ese es un misterio siempre. Pero bueno, pues apúntense, espero claro. Que alcancen la mayoría. Y ahí nos vemos el viernes. Si no quieren ir a la sala, no es un truco para que vayan, pueden ir al final de la misma, a las 7 de la noche, y recogen su libro. Claro, así que ahí estamos. Bien. Bueno, y este es el poema del día. Hoy es Esencia, de Elías Nandino. Lo pone en su página el maestro Felipe. ¿Y quién creen que lo va a leer? Pues nada menos que la lectora. Que la voz matutina de este espacio. Muy buenos días. Elías Nandino dice así: falsa presencia. Se pregunta, ¿en qué vida, en qué mundo, en qué alegría ya se tocaron nuestros corazones? ¿En qué mares de luz, en qué regiones caminamos unidos algún día? Yo no sé. Pero tiene la mía huellas de tu dolor y tus pasiones. Y descubre tus ojos atracciones de miradas que ya te conocía. Vago misterio entre los dos se enciende y es seguro que al verme recordaste como yo que no éramos extraños. Y en la nube de siglos que se tiende con tu clara presencia despertaste un amor del amor de hace mil años. Mierda. ¡Qué bonito! Elías Nandino, quien quiera repetir la experiencia poética, política que ofrece hoy nuestro Felipe Garrido. Ahí está la página www.unpoemadia.wordpress.com. Obviamente ya no tiene la lectura de Lupita, solo que se meta a internet, ¿verdad? Y rescate en el momento. Estoy ya grabando CDs. Ya el podcast. Quien quiera el material. Bueno, ese es un extra. Qué bueno. Muchas gracias, Lupita. Y, gracias, Miguel. Pues miren, ayer estuvimos en el Teatro de la Danza para un momento muy especial. ¿Por qué razón? Pues a partir de ayer, el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque lleva el nombre de Guillermina Bravo. Muy justa la decisión, porque si uno recuerda la historia de la danza en nuestro país, tiene que dar con el nombre de Guillermina Bravo. Y estuvieron ahí en el escenario en una ceremonia informal, pues gente allegada a la danza, Cuauhtémoc Nájera, Rosana Filomarino, y quien estuvo de manera muy significativa fue Gladiola Orozco. Digo significativa porque ella fue la propuesta que el Teatro de la Danza llevara el nombre de Guillermina Bravo, y las palabras que dijo fueron emotivas, evocadoras. Ahí está el hijo de Guillermina Bravo. Evocadoras, incluso al final. Muy animada, después. Exacto. Muy emotivo, dijo, yo no me... ...de ella para que es tan solo una pincelada de... ...decir que me han hablado, sin decir ballet nacional, y aún más, no se puede desconocer los orígenes de nuestra danza contemporánea y su desarrollo... Pues ahí está el homenaje póstumo y muy justo. ¿Y qué les cuento? El Museo Nacional de Arte presenta la exposición La Mirada Infinita de Nahui Olin. A partir del 15 de junio podrá disfrutar de más de 250 obras. En las primeras décadas del siglo XX... hubo una mujer que con sus ojos pispiretos captó la esencia del México de la época. Su nombre era Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, artista enigmática de la que se descubren facetas y detalles de su obra. Esta exposición, Nahui Olin, La Mirada Infinita, es un gran tributo que se rinde a esta figura femenina, que además nunca fue considerada como artista en su tiempo, sino fue considerada como un personaje subsidiario a una serie de artistas, pintores en general. Dividida en cuatro núcleos temáticos, la exposición que presenta el Museo Nacional de Arte, bajo el título de La Mirada Infinita de Nahui Olin, revela la forma en la que descubrió su propio lenguaje artístico. Podemos ver cómo Nahui Olin no tan solo fue una modelo, sino que ella tomó conciencia de las posibilidades que tenía el cuerpo como tal. Proceso creativo en el que perfeccionó la teoría de la perspectiva curvilínea y exploró diversas disciplinas artísticas desde su peculiar curiosidad. Ella cree que todos los recuerdos es lo que tiene que quedar plasmado en una obra. Y lo que vemos en toda la exposición en cuestión de óleo son recuerdos. Más de 250 obras dispuestas en las salas de la planta baja del Munal, que podrán ser visitadas del 15 de junio al 9 de septiembre de 2018. Y contará con actividades complementarias. 11 Noticias, Saraí Campech. Bueno, rumbo a la edición número 21 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, su directora Sara Hoch dio a conocer la iniciativa El Salón de la Crítica, espacio que reunirá a los amantes del cine bajo la guía de reconocidos críticos. Queremos revivir esa experiencia, pero la queremos hacer virtualmente. Entonces, ustedes disfrutan mucho tener la Cineteca Nacional aquí en México, tienen la Filmoteca, todavía se puede tener esas experiencias, hay muchas conferencias, muchos invitados, directores que acompañan las películas, pero en provincia no tenemos esas experiencias. Durante el festival se llevará a cabo el Fin de la Crítica, evento que se realizará en San Miguel de Allende para encontrar puentes comunicantes entre las distintas formas de abordar una cinta. Talleres, conferencias y espacios para prepararnos más en lo que es esa transición que está pasando a nivel mundial en los medios, en la digitalización. Bueno, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato se llevará a cabo del 20 al 29 de julio. Bueno, hay algo muy importante, tenemos obsequio de pases dobles para el estreno de Religare con la compañía de danza de Tania Pérez Salas. La invitación es para este sábado 16 de junio de 2018 a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes. Solo tiene que llamar al 5166-4000 y dejar sus datos. Ahí está. Bueno, yo les agradezco mucho por decía Lupita, ya te están llamando. No, me están enviando los tweets. Que se te olvidó el desayuno en la casa y no. Y ya tienen hambre. No, es que ya enviaron su petición de libro varios lectores, así que pues si alguien no alcanza y quiere sumarse a la lectura, bienvenido. Si puede comprar el libro, pues mejor. Y si claro, no, esté pendiente de los tweets, que por ahí podemos compartir bastante. Esa es una invitación a la lectura, hacer de la lectura un motivo de convivencia. Sí, y mira, además estamos en momentos en que muchas personas se van a pasar frente al televisor esperando ver el mundial, los partidos, sí. Entonces no abandonemos esta parte que también es importante, no dejemos de lado el libro, porque bien decías, hay lectores que se ausentan un poco y regresan. Sí. Está bien, se vale, ¿no? Claro. Pero creo que continuar con este hábito y más en esta exitosa sección y esta iniciativa, Miguel, que no me canso de decir que es el de lo mejor que ha surgido en el ámbito de la cultura, porque has involucrado a los autores directamente con los lectores, y eso es padrísimo. Sí, tienes razón, yo también les agradezco mucho y les digo, hagamos crecer Leo con 11 cada así vez más. Así es, así será. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Te vemos mañana, muchas gracias. Sigue lloviendo en la Ciudad de México, si está a punto de salir a esta hora, 7:27 de la mañana, hágalo con todas las precauciones y medidas necesarias, porque el pronóstico es que las lluvias van a continuar a lo largo del día. La temperatura se irá normalizando por ahí de las 12 y la máxima para hoy aquí en la Ciudad de México, 18 grados. Así que bueno, ahí está para que lo tome en cuenta. Volvemos después de la pausa. Una de las agrupaciones de rock más destacadas de Suecia. Desde sus grabaciones en el estudio. Este primero de julio vamos a votar por la presidencia, locales y federales, gubernatura de 9 estados y autoridades locales. Elegir a la comunidad. fantástica a través de todos los envíos que ustedes nos dan, Juliana y todo el equipo. Y bueno, háblanos sobre este tema que también ha sido noticia, el asunto de los refugiados, de los que están solicitando asilo allá en Europa. Es un problema que se ha venido presentando en los últimos años a raíz de, como sabemos, están huyendo de la violencia, salen de sus países por distintas situaciones que los conflictúan, muchos de ellos con los riesgos que sabemos, algunos naufragando desafortunadamente, pero los que alcanzan a llegar en una situación muy complicada para ellos y tanto para los países que los reciben, en este caso de la Unión Europea. ¿Qué nos comentas esta mañana, Juliana, al respecto? Así es, Guadalupe, como lo mencionas, frente al tema de política migratoria, vemos una imagen completamente diferente de la Europa unida que están propagando sus líderes frente a los temas comerciales, especialmente frente a los... En la parte... de peso, porque tenemos países como Italia, países como Austria, que apoyan estas políticas de cerrar las puertas, y el incluso el canciller austriaco que estuvo de visita ayer acá. Eran los reinos, ¿no? Con sus grandes muros, con sus grandes divisiones. Y es una contraposición a la política, por ejemplo, de la canciller alemana Angela Merkel, que ha sido mucho más abierta a la necesidad. Claro, por donde lo veas. El primero es, sin duda, que no existen instancias a nivel europeo que puedan poner en marcha unas políticas comunes. Está la Agencia de las Fronteras, pero es un ente aún, digamos, muy pequeño y muy endeble comparado con otras instituciones de la Unión Europea. Y esto, sin duda, uno de los grandes problemas. No hay un ente que articule todas estas políticas. Y por el otro lado, estamos viviendo unos tiempos de miedos en el que los políticos de posiciones más radicales, más hacia la extrema derecha, azuzan a la población con las historias de los daños que va a sufrir su sociedad con la llegada de nuevos migrantes. Por supuesto, cuando se ven nuevos migrantes en las calles, cuando vemos las imágenes de los ahogamientos masivos, la gente del común tiene miedo de perder los ciertos privilegios que ha alcanzado Europa si lo comparamos con la situación de hace 70 años cuando eran todavía víctimas de la guerra. Ha habido, digamos, un crecimiento continuo a pesar de las crisis financieras en este continente y muchos ciudadanos no están dispuestos a renunciar a eso. Entonces tenemos como esa mala combinación de la falta de instituciones que puedan mover temas a nivel europeo en materia migratoria y por el otro lado el miedo de los ciudadanos usado por hombres puestos. Organizador de Rusia 2018 a final de un viaje y sobre todo las características familiar que buscan. No les han hecho la toma de muestras de ADN porque se carecen de presupuesto. I don't think that. Veracruz al frente se comprometió en Huatusco a poner piso parejo en salud, desarrollo social, educación y viviendas, con el fin de que todas de interés al 2 como Berlín con gel antiséptico. Entre tanto, el barco Aquarius. ¡Nada de nada! Oye, ¿te puedo decir un secreto? ¡Aquí! Corre, le da unas palabras de aliento. Pesa tanto de los resultados de algunas técnicas como también de los nichos. Ya que los EMEFOS están rebasados en la cantidad de cuerpos no identificados. ¿Esto no se ha parado? Carlos, ¿qué? Ese hotel al que nos traían a todos para hacer visitas. Si regresamos la cámara, mientras vemos ahí la vida intensa de estos días sobre el puente, vea usted nada más, ese lugar ahí era el único centro comercial que había. Ahora se llama, en español era Centro Universal Estatal. ¿Qué quiere decir? Era la única tienda que había. ¿Se acuerdan todos los comunistas que me están viendo? Bueno, ahí iban a comprarnos y hagan sus matrushkas. Y luego, más hacia el fondo, está, bueno, una parte es un como centro de convenciones y más adelante está este gran centro comercial, que es un centro comercial famosísimo y carísimo. Y luego la Catedral de San Basilio, que además cuentan cada cosa sobre la Catedral de San Basilio. Dicen que llegaron, les dijeron a los arquitectos, ¿ustedes creen que puedan construirse algo más bonito que esta catedral? Y les dijeron, no. Bueno, eso fue lo que dijeron al principio. ¿Por qué? Pues porque sabían lo que les esperaba. Y dicen, bueno, pues la verdad que sí. ¿Y qué creen que hicieron? Le sacaron los ojos a los que hicieron la catedral, ¿no es así? Y esto, bueno, más para acá, para que siga, venga aquí el recuerdo comunista de los años, sobre todo diría yo que de los 40, 50, 60, 70, 80, esto ya se estaba cayendo, es la verdad que nadie se ofenda. Y lo que tenemos ahí es ni más ni menos que el Kremlin. Todo lo que se pueda decir de lo que ahí pasaba, pues sí pasó, ¿no? Que si Stalin, que si Lenin, que si Trotsky saliendo y corriendo al país. Y bueno, y hacia el fondo, ahí lo va a mostrar, voy a dar acá la vuelta atrás de la cámara. Hacia el fondo está lo que se conoce hoy como Moscú City, que más bien pues es la ciudad moderna, ¿no? La parte moderna de Moscú. Oiga, bueno, pues aquí andamos con Canal 11. La idea es que usted a lo largo de algunos días, nada más, vamos a estar aquí algunos días, nuestro primer deber es el primero de julio, que algunos días estemos por acá, bajo la idea de que usted conozca la otra parte de lo que aquí está sucediendo. Déjeme decirle dos o tres cosas de entrada, antes de entrar ya de lleno en el asunto. Un tema muy importante: los mexicanos salimos de las piedras. Es increíble la cantidad de mexicanos que vienen. Se calculan entre 30 a 35 mil mexicanos. Hacen la fiesta, se hacen la fiesta. Y ahora con esto de un video que salió del señor Sague, ya tienen ahora un nuevo dicho, y ese dicho puede acabar en el estadio, acuérdese de mí, no lo voy a repetir ni de broma. Pero lo que sí le quiero decir es que en medio de todo esto aparecen mexicanos, brasileños, y ¿sabe quiénes aparecen? No me lo va a creer, peruanos. ¿A qué se debe? A que Perú, después de mucho tiempo, ha logrado calificar al Mundial. 30 años, 35 años de los tiempos. Los que son futboleros se acordarán de Teófilo Cubillas, de Hugo, del Cholo Sotil, de Chumpitaz. Era un equipazo, JJ Muñante. Los jugadores peruanos eran una cosa fuera de, en verdad, fuera de este mundo. Y resulta que se perdió y ahora están de vuelta. Y parece que les puede ir, no de maravilla, pero sí van a ser muy competitivos, acuérdense de mí. ¿Qué es este país y qué es ahora este país? Este país era el comunismo. Este país era esas historias que se contaban de la Guerra Fría. Estábamos hoy en aquellos tiempos, entre lo que llamaban el mundo libre, si usted quiere, y el mundo del comunismo. Eran las épocas en donde este país le costaba trabajo verse hacia el mundo, y este país, visto desde fuera y con la información que se tenía, era un país boyante, era un país de futuro, era un país en donde el mundo podía ser a futuro, como este país estaba siendo una especie de precursor, al igual que el mundo del muro. El muro para acá, como decían, pues eran las Alemanias, Alemania del Este particularmente, era Hungría, hoy República Checa, Checoslovaquia, y de repente este país llamado la Unión, en aquel tiempo de repúblicas socialistas soviéticas, se cayó el muro y se vino a desintegrar. Y entonces, del tamaño que tenía, que de por sí es muy grande, empezaron a surgir nuevas naciones que originalmente eran naciones en la parte de Uzbekistán, Tajikistán, toda esta zona que era una zona también, le diría yo, asiática, una zona que era muy importante en lo que era la conformación. Entonces, lugares como Georgia, como Vilnius, todos estos eran parte de la Unión Soviética, y ahora muchos, Vilnius no, pero muchas otras partes son países que originalmente eran y que se los comió todo este proyecto comunista. ¿Qué ha pasado en este país? Pues está emocionado con el Mundial. Yo creo que tienen motivos para ello. Recuerde que en este país se organizó en Sochi, que está al sur, perdóneme, al norte, ahí se inauguraron los Juegos, se llevaron a efecto los Juegos Olímpicos de Invierno, que luego tuvieron la de malas de que no estaba, nevaba muy poco, entonces fueron a traer nieve, aunque no lo creas, Guadalupe, creo que de Noruega, Finlandia, y la metían así en ciertas zonas para llenar las pistas y todo ello. Fueron los Juegos Olímpicos que tuvimos oportunidad de ver en primera fila. ¿Qué puede pasar estos días? Estos días lo que hay de fondo, créame, como tema inicial, es la seguridad sofisticada. Mira, si no te importa, Daniel, si me pasas, esto es un asunto para entrar a los estadios. Usted necesita su boleto y también necesita esto. Es lo que se llama Fan ID. No hay manera de que no sepan dónde está usted. ¿Recuerda usted lo que sucedió allá en el partido de Alemania-Francia? Pues bueno, cuando se dieron unos ataques, que fue una noche brutal para Francia en pleno viernes, un partido Francia-Alemania, lo que acabó pasando, que yo creo que esto es lo importante, es que a lo largo de hoy, usted, si no trae su Fan ID, no puede entrar al estadio, aunque usted tenga su boleto. Así de fácil. ¿Por qué razón? Es una forma, es un mecanismo de seguridad. Saben de nosotros todos, saben a qué horas llegamos, saben qué estamos haciendo, saben a dónde vamos casi que a ir y saben qué lugar tenemos en el estadio. Son la sofisticación de la seguridad. Pero bueno, dicen que Putin tenía muchas ganas de saber que si alguien gritaba, quería saber quién era el que gritaba. Y bueno, pues ahora ya saben. Bueno, todo esto pasó. Y resulta que ya sabíamos o intuíamos que iba a pasar algo. Y como todo mundo lo sabe, ayer los mexicanos muy temprano nos levantamos con una información, con una nota que los que son futboleros y hasta los que no son, entendemos el valor de lo que se decidió. Escuche usted, vea usted lo que pasó con el señor Infantino, con la votación, con lo que dijo el señor Decio de María y con lo que dijo un jugador que es una muy interesante promesa futbolística. Acaba de ser designado, nombrado como el mejor jugador del torneo de promesas de Toulon en Francia, que es Diego Lainez del América. Creo que juega muy bien. Yo soy futbolero, lo que no significa que sepa, pero me parece que juega muy bien. Bueno, esto pasó ayer y esto coloca a México por tercera vez como sede de un mundial. So we have a winner. Tenemos un ganador para la Copa del Mundo FIFA 2026. FIFA World Cup. Las asociaciones miembro de Canadá, México y Estados Unidos fueron elegidas por el Congreso de FIFA para ser anfitrionas. Muchas gracias. De donde sea que vengas, encontrarás que los tres países son de lo más diversos en el mundo, con inmigrantes de todos los países. Encontrarás las mismas tradiciones, idiomas, comida y música que conocen y aman. Será como una gran reunión familiar, disfrutando todos del deporte. Fútbol para todos. En un mundo donde las fuerzas divisoras tratan de separarnos, una Copa del Mundo en Norteamérica nos enseñará cómo el fútbol une a todos como familia y amigos. Estamos ansiosos. Los estamos esperando. Mi sueño es algún día portar los colores de mi país en la Copa del Mundo, tal vez en México. Lo sé. Es un gran sueño, pero recuerdo el consejo que me dio mi padre. Si trabajas duro, los sueños se hacen realidad. Muchas gracias. Pues está el futuro de lo que se presume puede ser el fútbol mexicano, aunque fíjese lo que son las cosas, no tan brillante como esa generación que debe de empezar el domingo, va a empezar el domingo el Mundial, esa generación que ganó la Copa Sub-17, que luego fue un importante competidor en Sub-20, en Sub-23, y que, bueno, tiene su gran prueba de fuego el próximo domingo, en lo cual prevalece, a pesar de la gran alegría de muchos mexicanos que andan por acá, más la incertidumbre o las dudas. ¿Qué fue lo que dijeron los presidentes de los tres países? Los tres países lanzaron sus presidentes un tuit, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el primer ministro de Canadá, el señor Justin Trudeau, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los tres presidentes se congratularon por esta decisión, una decisión importante, que además de que coloca, fíjese lo que son las cosas, en medio de una discusión tan aguda, tan ríspida sobre el Tratado de Libre Comercio, después de este fin fin de semana del G7 tan duro entre el señor Justin Trudeau y Donald Trump los colocan unidos inevitablemente en 8 años, en el 2026. México es por tercera ocasión sede de un mundial. ¿Qué significa esto? Pues sí, nos hace como los únicos que lo han logrado. Yo creo que hay cosas que tenemos que ir reconociendo. Nos hemos ido identificando en los últimos años como un país con una gran capacidad organizativa. Y esto no solamente tiene que ver con Juegos Olímpicos, sorprende sobremanera, no nos acostumbremos, no perdamos la capacidad de asombro de ver cómo el Gran Premio de México es el gran premio del año en los últimos 3 años. Recordemos cómo se hicieron los Juegos Olímpicos en medio de la turbulencia que teníamos como país. Recordemos cómo se hicieron Juegos Panamericanos en diferentes ocasiones, Juegos Centroamericanos y del Caribe, diferentes eventos. Y recordemos cómo en 86 entramos casi que por la puerta de atrás para ser sede del Mundial cuando Colombia no pudo. Y ya que pensamos que tenemos todo organizado, se nos vino aquel temblor terrible del 19 de septiembre de 1985. México crea un inédito en la organización de los juegos, de estos juegos que son tan importantes para el mundo como es el fútbol. El deporte del mundo es el juego, y ya no es el deporte del hombre, es el deporte de las mujeres y de los hombres, y es el deporte del mundo. Esto es lo que tenemos desde acá. Pero también tenemos algo que usted lo puede imaginar. ¿Qué pensar del equipo mexicano? ¿Cómo ver al equipo mexicano ahora? Pues uno lo ve de muchas maneras. Yo le diría que, siendo futbolero, que no conocedor, porque todos son sabios, entonces yo simplemente diría que somos algunos muy buenos aficionados, pues queremos que gane. Pero la incertidumbre prevalece por diferentes razones que están en la voz y en la boca de todos. Que si el entrenador, que si hace muchos cambios o no. Veamos qué pasa. Hay algo que dicen siempre y que me parece de enorme valor: los partidos se tienen que jugar. Por más obvio que sea, no me coloquen a Alemania como ganadora, pero tampoco me coloquen a México como ganador. ¿Qué tal si los vemos el domingo sufriendo en el curso intensivo de sufrimiento, como yo digo, en pleno Día del Padre? Bueno, Alejandro estuvo por allá, en el cuartel, como se dice, del equipo Dinamo de Moscú, que es uno de los equipos más populares, por cierto, de Rusia, que incluso hace, recordará nuestros queridos amigos, el papá de Leonardo Curcio, en paz descanse, y Guillermo Montemayor, que hasta los vimos jugar hace algunos años por acá. Bueno, vámonos con Alejandro, que estuvo con la selección mexicana. ¿Qué ve él de, qué ve de este equipo? Mientras, créame, una gran cantidad de aficionados a como de lugar quería entrar, pero no se puede. Otra vez vamos a los temas de seguridad, que ya le contará Alejandro de ellos. Adelante, Alejandro. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues sí, nosotros nos encontramos también muy cerca de las orillas del río Moscú y enfrente de un auditorio que es al aire libre, un parque que se abrió apenas el otoño pasado. Obviamente también está repleto de gente, y ya lo comentabas hace unos instantes, ¿no? La verdad es impresionante la cantidad de mexicanos, de peruanos, de brasileños que hemos encontrado, los latinos tomando Rusia porque pues están muy metidos con sus elecciones. Ha sido un caos recoger sus fan ID. La verdad es que tuvieron que mover a muchos de los aficionados que buscaban su ID en algunas de los tres lugares aquí en Moscú, los tuvieron que repartir, pero bueno, pues la gente está muy metida en el mundial. Y en cuanto a la seguridad, bueno, pues también para entrar a la selección mexicana al lugar de entrenamiento, que es en las instalaciones del Dinamo de Moscú, también hay un gran operativo de seguridad. Tardamos alrededor de 45 minutos para poder ingresar. Son exhaustivas las revisiones que se le hacen a todos los periodistas, a pesar de que están acreditados, a pesar de que llevan poco equipo. Bueno, pues es muy minuciosa la revisión, todo cuidado, muy bien la seguridad. Y en cuanto al equipo mexicano, la verdad es que está en un lugar privilegiado, lejos del ruido, en una zona afuera de Moscú. Es un búnker prácticamente, no es imposible, es imposible entrar para la gente, y la verdad es que se les vio de buen ánimo, entrenaron el día de hoy, nos dejaron ver los primeros 15 minutos de la práctica, hablaron en conferencia de prensa Eric Gutiérrez, que se quita ya ese lastre, ¿no? Esa inquietud de saber si finalmente iba a poder participar con el equipo mexicano. Se confirma el día de ayer ya que Diego Reyes deja el equipo y Eric Gutiérrez toma su lugar, el jugador del Pachuca, que está muy confiado, muy motivado por tener esta oportunidad. de participar en su primera Copa del Mundo y sobre todo hacerlo con una generación del Pachuca que vaya que dio de qué hablar, ¿no? Obviamente encabezados por Héctor Herrera, también está ahí el Chucky Lozano, es gran amigo del Chucky Lozano, acaba de ser papá Eric Gutiérrez hace unos días, así que está más que feliz por esta nominación a la selección mexicana y también por todo lo que está pasando en la parte personal. Y otro que habló también en conferencia de prensa, Javier, fue Carlos Salcedo, que vaya que conoce el fútbol alemán, tuvo un gran éxito con el Eintracht Frankfurt apenas hace unas cuantas semanas, cuando le ganaron la final de la Copa de Alemania al Bayern Múnich. Carlos Salcedo jugó todo ese partido y dice, bueno, pues de repente hacemos crecer mucho a los rivales, pero la verdad es que en la cancha todo puede pasar y así es la mentalidad que tiene el equipo mexicano, que está pues tratando de dar una sorpresa el próximo domingo en el Estadio Lusquini, Javier. Bueno, mi querido Alejandro, aquí estaremos viendo y participando del curso intensivo de sufrimiento contra Alemania, Corea del Sur y contra el equipo de Suecia. Bueno, mira, Guadalupe, te diría, sí se hace un alto en el camino de la vida de un país tan grande como Rusia. En algún sentido se hace en el nuestro. Hay deberes, todos lo sabemos, del primero de julio. La vida existe y sigue después del primero de julio, pero no deja de ser siempre una fiesta. Y como diría Cristina Pacheco, la esperanza es infinita y este no deja de ser el caso. Veremos qué pasa el próximo domingo, que ahí empiezan a tronar los chicharrones o las tripas, como diría don Manuel Seide, viejo columnista de Excelsior, y estaremos viendo qué es lo que sucede y caminando por estas calles de esta ciudad que en verdad, uno vino hace mucho tiempo a Guadalupe, empieza a ser una ciudad, para mí, por momentos desconocida y muy cargada de su historia, de esa historia que algo que me parece muy bueno. Aquí se sabe que hubo comunismo, ya no viven de él, pero tampoco ponen malas caras ante él, reconocen que es su historia, diría yo. No, y están más que felices, Javier, de ser la sede mundialista, de tener los ojos puestos en esta organización. Dice Putin que hará historia este mundial. Lo que ha ocurrido recién es el primero de la nueva administración de la FIFA. Entonces, pues estaremos muy pendientes de tus reportes, Javier, de todo el equipo. Ya nos diste una mirada inicial de lo que nos espera aquí desde Rusia. Hoy a las 7:30 de la noche te vamos a seguir en esta serie de programas donde te estaremos viendo y bueno, seguiremos los pasos también de la selección allá en Rusia. Gracias, Javier. Muchas gracias. En breve, Mundial de México 16 equipos 70, Mundial del 86 24, Mundial de... Olvidables que nos eriza. Escucha a López Obrador. Hay quien me está diciendo que va a meter a la cárcel a Peña. Usted no va a meter a la cárcel a Peña. Yo no, no voy a meter a la cárcel. ¿Peña Nieto es corrupto? Sí. ¿Va a enjuiciar a Peña Nieto por corrupción? No. ¿Estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos? Sí. Declaramos esta amnistía anticipada. Perdonar la corrupción no es cambio. Vota por los candidatos a senadores y diputados del PRD. Soy Dante Delgado y quiero ser senador para poner orden en el Senado, para que sea un contrapeso real del presidente, para hacer valer el Estado de Derecho, garantizar un cambio de régimen y refundar el país. Tengo toda mi vida enfrentando al sistema y te garantizo que desde el Senado trabajaré para hacer un cambio profundo en México. Para senador, vota por Movimiento Ciudadano. Dante Delgado, senador. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien. Gracias en nombre de todas y todos. Adiós.